Buen día, ¿cómo andan, chicos? Sí, es una jornada que ha convocado el CIN a todas las universidades y obviamente nosotros nos estamos acoplando, sumando con actividades durante todo el día y hasta las 8 de la mañana del día siguiente, el día jueves. Bueno, importante, ¿no? Me imagino en un contexto difícil para las universidades. Sí, pero bueno, habitar la universidad es importante y llenarla, que la gente pueda ir, que pueda disfrutar de una jornada distinta, que la sociedad en general se apropie de esta y del resto de las universidades, es sumamente importante. Bueno, con un cronograma también importante de actividades en ese sentido a partir de las 5 de la tarde. Exactamente, un cronograma que se puede dar gracias al acompañamiento también de docentes, no docentes y público en general. Vamos a tener clases públicas con distintas temáticas, vamos a tener un cine de debate con una producción de Pablo Boslaski, vamos a tener actividades deportivas gracias al programa de actividad física y deportes de la sede y de la universidad. La verdad que viene muy completa, con muchas actividades, con una feria, la idea es nutrir el espacio y que se pueda disfrutar al máximo. Lo importante también, ¿no? Me imagino, de poder abrir la universidad para la comunidad, no fuera de lo que son los estudiantes, también los trabajadores, la gente que habita por lo general en la universidad, lo bueno también de poder abrirla para la comunidad. Sí, sí, la impronta en todas las actividades justamente es esa, es llegar más allá del porcentaje que tienen la posibilidad de acceder, sino llegar a toda la sociedad y que la universidad sea un espacio como corresponde de toda la sociedad en general. Clases públicas, me dijiste también va a haber feria, números musicales. Sí, por suerte los filiantes de nuestra ya habitual feria de vuelta se han sumado. Andamos en unos 70 emprendedores en total que se inscribieron. Calculo que va a ser el tope por el espacio, lo vamos a hacer adelante, pero también va a haber actividades culturales con Rolly y Georgina cantando, un taller de folclore, una clase de boxeo con la profe Romy Alcaraz y el coro de la universidad a partir de las 9 de la noche con el repertorio que nos tiene acostumbrados. Y bueno, si nos acompaña el tiempo, queremos hacer una caminata con velas y linternas para marcar un poco la jornada con algo distinto a lo que nos acostumbramos en el último tiempo. Ramiro, para finalizar, si te parece, reforzamos la invitación a la comunidad. Bien, mañana, miércoles, a partir de las 17 horas, vamos a estar en el campus. Tanto actividades culturales como deportivas o feria, todo es abierto. Esperamos a todos y a todas que puedan acompañar. La universidad no es solamente de quienes estamos adentro, la universidad es de toda la sociedad y a eso apelamos justamente.